El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me alegra mucho cuando voy caminando por el centro de Caracas, que está asqueroso y sucio, y veo una pequeña matica creciendo en alguna grieta del pavimento. Es demasiado inspirador. Es como ese último soldado aguantando solo contra las hordas de bárbaros que en realidad somos nosotros, con nuestra gasolina y nuestro cemento. Y también es un pequeño acento vivo en algo tan yermo, resalta mucho. Normalmente uno nunca se fijaría en una planta tan pequeña, pero como todo es gris y oscuro, destaca contra el fondo. Pero tú sabes que esa pequeña planta no necesariamente está ahí sufriendo y resistiendo. Hay plantas que, al contrario, aprovechan que ninguna otra puede vivir en los ambientes invadidos por el humano y en realidad se convierten en las reinas del lugar. O sea que ahí donde uno la ve, esa pequeña plantica está siendo más exitosa que cualquier gran árbol porque invadió el espacio de los humanos. Sí, es un fenómeno que se conoce como sinantropía. Son especies que encuentran la manera de vivir en las ciudades y se vuelven muy exitosas porque nosotros les eliminamos a los competidores. Como esas matas gigantes que crecen en las hendijas de los elevados viales. Sí, esas son unas especies de ficus. Otra especie que hace eso serían las guacamayas de Caracas. Como son aves tan inteligentes, encontraron la manera de hacer su hogar en la ciudad, lejos de las culebras, de los cunaguaros y todo eso. ¿Y las ratas? Claro, las ratas y las cucarachas son de los más sinantrópicos que existen. Llevan milenios aprovechando que los humanos le dan vivienda y alimento. Solo se lo tienen que robar discretamente. ¿Y los perros y las mascotas? Bueno, los animales y plantas domésticos son otra categoría, porque dependen de que el humano los cuide voluntariamente. Las especies sinantrópicas son las que se instalan y viven solas entre los humanos, aprovechando ese nuevo hábitat. Palomas, matas de acera, moscas, tuqueques de apartamento, arañas esquineras, jabillos de avenida, ardillas de plaza, garzas de cloaca, cangrejos de cañería, todo eso que forma parte de la biodiversidad urbana. Me parece interesante eso de ver a la ciudad como un ecosistema nuevo y no como una invasión humana que acaba con todo, pero igual, por cada especie que se adapta a la ciudad, hay muchas otras que se pierden, ¿no? Y que pierden su hábitat. Claro, mientras más hostil sea una ciudad, menos especies se podrán adaptar a la vida en ella. Y eso obviamente tiene un impacto sobre el ser humano. No es lo mismo vivir en un lugar lleno de parques verdes que en un peladero de concreto y acero. O sea que mientras más biodiversa sea una ciudad, más sano es vivir en ella. Exactamente. El número de animales y plantas sinantrópicas que comparten la ciudad contigo es un buen indicador de tu propia calidad de vida. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.